cielo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Hace 40 años nos propusimos mostrarle al mundo la grandeza de los colombianos. Servientrega, feliz cumpleaños. En el Perú siempre los llevamos en el corazón. Servientrega, 40 años dejando huella verde. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Estas son las canciones que a mí más me gustan en homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En el sonido, Mauricio Amador. En la investigación, los comentarios, la selección musical, ¿quién les habla? Con vértigo a mi lado, haciendo cara de enfermo, Orlando Rivera. Buenos días, Orlando. Buenos días. Que tiene vértigo. Le dieron disque cortisona para el vértigo. Eso no se trata así. Bueno, listo. Y ya. Y Emilio Sánchez también descansando. Y si no pasó nada por aquí. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con la música que más me gusta. Tengo un trío maravilloso brasilero para empezar, pero es gente muy adulta. Es gente que ya tiene 70 años. Y ustedes no me van a creer, pero esta gente en toda su carrera, solo sacó 3 discos. O sea, no hizo más, 3 discos. Vamos a poner el corte número 7, el trío Mocotó. ¿Cómo uno en 50 años de carrera produce 3 discos? Hay que ser muy grandes, mayores, con un sonido funk, samba, bossa, súper especial. Y pues es un grupo de toda la vida, un grupo famosísimo en Brasil. Luis Carlos Fritz, Nereu Gargalo y João Paraíba. Eso es el grupo, el trío Mocotó. Con la banda, Luis Domonte, Gilberto da Silva y Roberto Lazzarini. Aquí está este clásico, viejo, viejo ya. Creo que este es el penúltimo. Y sacaron un disco después. No. Yo creo que este es como el último, el 2001. Sí, yo creo que, digamos que este es el último o el penúltimo. Cada 20 años sacaban un disco, pero no recuerdo que hayan sacado alguno antes. Aquí está el tema Não Sei Porquê. A distância mudou você. E eu não sei mais o que fazer. Não sei, não sei porquê. A distância mudou você. E eu não sei mais o que fazer. Seus beijos não são mais os mesmos. Seus abraços têm sido ilusão. Você com essa atitude machuca meu coração. Chegou a mudou você. E eu não sei mais o que fazer. Não sei, não sei porquê. A distância mudou você. E eu não sei mais o que fazer. Seus beijos não são mais os mesmos. Seus abraços têm sido ilusão. Você com essa atitude machuca meu coração. Chego a hora. Assim não dá. Teus beijos não são mais os mesmos, teus abraços têm sido ilusão. Você com essa atitude machuca meu coração. Chegou a hora, assim não dá. Seu amor chegou ao fim, vou me mandar. Não sei porquê, a distância mudou você. E eu não sei, e eu não sei. Não sei porquê, a distância mudou você. E eu não sei. Bueno, tremendo, tremendo trabajo, y no sé por qué. El grupo, el trío Mokoto. Vamos ahora con un artista favorito mío, de realmente brillante, que junto con sus hermanos Joe y Rose, pues trabajó en muchos proyectos. The Gift of the Gemini, Storm at Sundown, Powerful People, Nightwalker, Black Cars, Big Dreamers Never Sleep, Crazy Life. Esa es la discografía de este gran hombre, nacido en Montreal, en Canadá. Una de las voces más poderosas que ha tenido la música pop y un hombre que era muy avanzado para su época. Esto es del trabajo de 1978, Brother to Brother, con Gino Vannelli, Appaloosa. Blue. tremendo sonido el de Gino Vanelli. Vamos con una, esa voz tan poderosa, ahora vamos con una voz angelical, una mujer. Y suena súper bonito la voz de esta chica. Ella, digamos que ha vivido casi toda su vida en Sao Paulo, pero también mucha parte de su tiempo lo ha pasado en Japón. De hecho, todas sus últimas grabaciones solamente se las graban en Japón. Y de hecho, yo en mis manos traje este disco desde Japón. Es la gran guitarrista y cantante Lisa Ono, mitad japonesa, mitad brasilera. Pero en este caso, ella ha hecho discos de Polinesia, discos italianos, franceses, discos de Navidad, de bossa nova toda su carrera. Pero en este caso, ella hizo un experimento y se fue para Hawái, a grabar en Hawái y a conocerse con los nativos de Hawái. Y a esto le metió un poquito de bossa, un poquito de sonido hawaiano. Y de esa mezcla sale esta canción que es muy linda, con Lisa Ono, Swing Time in Honolulu. They say it's swing time in Honolulu, in Honolulu. It's always swing time. Natives are humming, guitars are strumming. It's always swing time in Honolulu. Eu vejo a lua no céu, correndo as ondas do mar. Eu sinto a doçura do mel, o som de wiki, waki, hula, and aloha no capuá. Eu sinto a cabeça girar, levanto o voo e decolo. Fico pertinho do céu, ao som de uma guitarra havaiana tocar. Bueno, sigamos con la música que más me gusta, las canciones que más me gustan. Y el turno es para un encuentro muy, muy raro. Un pianista que ya murió, el pianista ciego George Shearing, ciego de nacimiento, un músico brutal, el que escribió Lullaby of Birdland. Y a esto se le une un gran guitarrista que se llama John Pizzarelli. El trabajo, pues, es con John, con Demis Mackerel, con Neil Swanson, con Ten Petal Seller, George Shearing y Rock Sugar. Un poco de alemanes jóvenes al lado de esta leyenda, un viejito, George Shearing. Y se unieron Pizzarelli en la guitarra, Shearing en el piano y el George Shearing Quintet, The Rare Delight of You, la rara delicia que eres tú. Y de este tema escogí una cancioncita que me gusta mucho y es ese título, The Rare Delight of You, John George. Something's different in the they've seen the light that dreams just might start coming true. But something's here that never was there tonight, in the rare esta música tan linda y que estoy seguro que solamente oyen a esta hora de 5 a 6 de la tarde en la FM 94.9. El turno para una mujer lindísima, nigeriana, que creció en Londres, de un físico especial, de un talento inalcanzable, de una voz increíble, pero con un solo problema: una pereza para grabar terrible. Uno puede contar los trabajos que ha hecho con su mano y ya está por encima de los 60 años, por ahí. Y bueno, su belleza cambiaba un poco. Yo la vi a las afueras de Los Ángeles, descalza, cantando, y es tal vez uno de los efectos más lindos ver a esta mujer bailando y cantando, una mujer además de un físico especialísimo en su época. Y este fue el primer éxito y el único gran éxito de ella, diría yo. También tiene otros como The Sweetest Taboo, No Ordinary Love by Your Side, pero este fue el que dijo al mundo: bienvenida Sade Adu. Y pues Sade le dicen los gringos, y se llama Sade, pero pues ella creció en Inglaterra, hizo su carrera en Inglaterra, ha fumado mucho porro, eso es lo que no le ha permitido, no sé, ella prefiere no grabar. A mí que no sé, hace cuántos años esta chica no saca un disco, y es porque no le da la gana, porque talento le sobra. Aquí está Smooth Operator, correcto, Sade. Fue el concierto que vi, porque acá estoy leyendo que se grabó en Anaheim, California. Bueno, vamos con otro concierto mucho más significativo. La fecha es dramáticamente difícil. El concierto estaba planeado como tal y se hizo como tal. Y al mismo tiempo se acababa el mundo. El septiembre 11 del 2001. Este disco fue grabado en esa fecha y está dedicado a todos aquellos que perdieron sus vidas ese día. Y yo creo que por la diferencia horaria, pasaron poquitas horas entre el concierto y cuando el Al-Qaeda tumbó las Torres Gemelas, atacó el Pentágono y también explotó otro avión, el United 93, contra el piso en Pensilvania. Más de 3,000 y pico de personas murieron ese día. Y este disco lo grabó él en Italia. Y lo tenía planeado para hacerlo muy pequeño para sus amigos. Se llamó All This Time. Pero no paró la grabación. Hizo la grabación con las canciones que quería tocar con una de las mejores bandas que haya usado en su vida, que incluye al gran guitarrista Dominic Miller, al gran trompetista Chris Bowie, al gran chelista Jack Morellenbaum, Christian McBride, B.J. Cole, bueno, y una nómina de lujo. Y lo grabó en Il Palacio. Eso queda en Bologna, en Italia. Allá lo mezcló y lo remezcló al final, lo masterizó en el famoso estudio de Londres, Abbey Road. Esta canción me gusta mucho y no es muy conocida, con Sting, Mad About You. A lonely man in the moonlight, where a million stars were shining. My heart was lost on a distant planet. It whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. I heard the ancient songs of sadness, and every step I thought of you, every footstep only you, every star a grain of sand, the leavings of a giant ocean. Tell me how much longer. Make a prisoner of my life. Not About You, Sting en vivo, en Italia, en un concierto para sus amigos, el día que explotaron las Torres Gemelas. El turno es para Patty Austin, pero antes permítanme recordarle que estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y a maestro Otto Greifenstein, como siempre con ustedes en los comentarios, en la selección musical y en la investigación. Jaime Sánchez Cristo, a Orlando le tocaba la investigación y está enfermito. Y a Emilio le toca buscar el mejor formato y está también enfermito. Es el hospital, la FM. Bueno, suerte a los dos que se mejoren. Emilio está sin voz, Orlando tiene vértigo. Mauricio y yo como unos robles. Vámonos ahora con Patty Austin. Es una cantante que impulsó mucho Dave Grusin del sello GRP. Antes la impulsó otro gran artista, Creed Taylor. Pero pues este sí es un trabajo de un sello increíble que se llama Playboy Concord Jazz, que era un sello de jazz. El Playboy era más cosas, pero se acabaron. Todo se acabó. Ya no hay discos. Este es un mundo irreal. Todo lo que están oyendo es de mi discoteca personal y todos son CDs de la mejor calidad. Por eso no necesito formato. Y aquí con Mauricio les hacemos una ecualización brutal. Y queda esto, Patty Austin dedicándole un trabajo completo a la gran cantante de jazz, Ella Fitzgerald, sección de ritmo, trompetas, saxos, trombones, violines, violas, chelos. Se llama la WDR Big Band, dirigida por Greg Field. Esta cantante es muy especial. Y escogí un tema de los que volvió muy famoso Ella, escrito por George y Ira Gershwin. Hay otra versión muy linda que me gusta del trabajo de Linda Ronstadt de The American Songbook. Pero esta también me parece muy bonita. But Not For Me, con Patty Austin. Old man sunshine, listen you. Never tell me dreams come true. Just try it. And I'll start a riot. Beatrice Fairfax, don't you dare ever tell me he will care. I'm certain it's the final curtain. I never want to hear from any cheerful Pollyannas who tell you fate supplies a mate. It's all bananas. They're writing songs of love, but not for me. A lucky star but not me, with love to lead the way. I've found more clouds of gray than any Russian play. I was a fool to fall and get that way. I hope, alas, and also lackaday. De este grupo que nos acompaña a continuación no hay mucha literatura. Es un cuarteto español que se creó por allá en el entonces mundo del nuevo flamenco y fue producido, dirigido y realizado por Alejo Stivel. El nombre muy raro, el trabajo si el tiempo lo permite, pero es que no puede haber un nombre que se llama en un grupo Los Cucas. Es muy raro. Pero es del nuevo flamenco, una canción bonita de amor que se llama La Llave. Si esta tarde cuando vuelvas a casa no estoy, encuentras tirada mi llave, esa que tantas veces abrió nuestro nido de amor y todas las cositas que tú ya sabes. Si esta tarde como siempre me toca esperar, te pido que no me cameles. Pudiste comprar en Londres algo de puntualidad, porque tu cuento me desespera. Me marché muy herido, caminé sin direcciones, tú y yo y las razones, qué sé yo, obsesiones. Pero di marcha atrás, regresé, como un loco te quise llamar, porque soy el que suele perder en los amores. Cuando ya de nada sirve pedirse perdón, da miedo mirarse a los ojos. Tú estás tan guapa en esa foto que hay en el salón, con esa carita de niña mala. Qué manera de ponerte sentimental, endiabladamente sin ropa. Me robas el alma y luego no me la das. Lo siento, María, te dejo sola. Me marché muy herido, caminé sin direcciones, tú y yo y las razones, qué sé yo, obsesiones. El tema la llave, porque hay que devolver la llave. Cuando se marcha uno, hay que devolver la llave. Continuamos ahora con una cantante, una mujer que era muy atractiva, una morena con una voz espectacular, que decidió dedicar un disco a lo grande de tal vez el compositor de pop y cantante vivo más importante de la música de color que hay en este momento vivo, Stevie Wonder. Los otros grandes ya se fueron muchísimos, pero queda él, y está todavía muy bien, no vuelve a sacar discos. Dicen que tiene 1500 canciones, pero le da pereza ya. Él dice que ya hizo lo que tenía que hacer. Sigue tocando como los dioses, sigue haciendo conciertos maravillosos. Su voz un poquito no le sube tanto como antes. A ella sí, a ella le sube muy bien. Mucho más joven, morena. Se llama Nina Freeland. Y escogí de las repertorios de Wonder que me gustan las suaves, como Lately, como Creeping, como Overjoyed, My Cherry Amor, esta, que es una historia de desengaño, de un hombre que siente que su mujer está con otro. Con ustedes Nina Freeland y esta belleza de canción, para mí de las más importantes creaciones de Stevie Wonder, de nombre Lately. Thank you. what I really feel. My eyes won't let me hide, 'cause you're tremenda la voz de esta mujer, Nina Freeland, esa belleza de canción de Stevie Wonder, Lately. De allí, ¿a dónde nos vamos? Nos quedan dos cositas más para presentarles. Vamos al encuentro de uno de los más grandes directores de orquesta y compositores de la música de color de los años 70. Murió muy joven, a los 35 años, de un cáncer muy fuerte, pero realmente dejó marcado todo su talento. Se inventó un ritmo, hizo que la gente bailara diferente, hizo parte de la generación del bump, ese baile que la gente se golpeaba las caderas, iba bajando, algo un poco estrambótico, pero era para la época. Él creó música para mucha gente, para los Stylistics, para David Ruffin del grupo Temptations, para grupos como Faith, Hope and Charity y muchas bandas más. Él creó el Hustle. Esta canción que vamos a oír, pues naturalmente no la creó él, es la banda sonora de la película Star Trek, Viaje a las Estrellas, en una versión con una orquestación brillante, violines, trompetas, el ritmo de Hustle, y bueno, júzguenla ustedes, con Van McCoy, Star Trek. Y se ganó el premio Grammy a Mejor Trabajo Instrumental.